del comunicado de prensa que nos entregan los buenos amigos de CGE y dice lo siguiente. CGE se reúne con el alcalde de Puente Alto para informar plan de inversión y de podas. Representantes de CGE encabezados por Mario Morales, gerente regional de la compañía de distribución eléctrica, se reunieron hace pocas semanas con el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, para informar en detalle los planes de podas e inversiones orientados a mejorar la continuidad del suministro eléctrico en la comuna. Carlos Rojo, jefe de la delegación Puente Alto de CGE, destacó la importancia de informar al alcalde las medidas a implementar, entre las que se incluyen faenas de podas, ejecución de proyectos de inversión que van a permitir mejorar la continuidad del suministro en distintos sectores. Bueno, y precisamente tenemos acá a uno de los integrantes de CG Distribución, el señor Carlos Rojo, que nos dice lo siguiente. Uno es todo lo referido a poda en diferentes sectores de la comuna, y la otra parte es proyectos de inversión. 6 puntos de poda que se van a acometer dentro de la comuna. El primer sector es Gabriela Poniente, después Avenida El Peñón, Avenida o el sector Camino Enrique, al sur del Peñón, todo el sector de Ciudad del Este, el sector Concha y Toro, al sur de Los Toros, y Los Castaños. Ahí hay un sector también de Los Castaños que vamos a acometer. Y por el lado de inversión, hay distintos tipos de proyectos. Un tipo de proyecto tiene que ver con la instalación de reconectadores para automatizar la protección de sectores. Uno de estos sectores es Parque del Este, que también es de parte de Ciudad del Este, y Los Toros con los Ñandúes, que es un sector grande donde se va a automatizar la protección. También tenemos, para el lado de Bajos de Mena, la construcción de alimentador para poder realizar interconexiones y poder hacer traspaso en caso de falla. Y los otros dos proyectos que no he nombrado, es un reemplazo, renovación de estructuras que van por la avenida Izaguirre y el reemplazo de una salida de subestación que nos va a permitir ahí mejorar un cable que ya está en periodo de vida útil y vamos a renovar por cable nuevo. Seguimos avanzando y compartiendo con ustedes en este informe de CG. El profesional del área técnica de CG agregó que otra de las medidas a destacar es la revisión del funcionamiento y capacidad de más de 2.000 transformadores instalados en la comuna, lo que constituye un paso importante en la mejora de la calidad del servicio. En serio, así es. Algo tiene que decir acá el señor Carlos Rojo. Claro, mira, en principio nosotros tenemos cerca de 2.000 transformadores en la comuna de Puente Alto. Y ahí hay un plan de inspección y toma de carga de sus estaciones. Esto es un programa ya más de más larga data o de más largo plazo, porque tenemos que hacer la inspección, la toma de carga y con ello tomar toda esta rica base de datos para poder ir realizando acción en caso que el transformador o el sector necesite algún refuerzo o algún mejoramiento. Gracias, don Carlos. En representación de CGE participaron de esta reunión Mariano Morales, gerente regional centro, Juan Carlos Oliver, gerente de instituciones y comunidades, Jorge Díaz, gerente zona metropolitana oriente, Carlos Rojo, jefe de delegación cordillera, Cristian Briceño, jefe de asuntos públicos. Informó CGE para todos los amigos que nos escuchan a esta hora.